tus ojos, José, y pide a tu Dios divino, pide con amor y fe agua para tu cultivo, pide con amor y fe agua para tu cultivo, que tu cosecha, José, es el sustento de tus hijos, que tu cosecha, José, es el sustento de tus hijos. El asadón y el machete son tu más fiel compañero, porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo, porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo. Pero José, si no llueve, habrá cosecha y dinero. Pero José, si no llueve, habrá cosecha y dinero. Claro que eso es para todos los campesinos. Entonces vivirá en su rancho muy feliz. Que sepa que jo mati la concha pela, cable buque.